Durante agosto del 2022, la variación mensual de la canasta básica alimentaria con respecto al mes anterior fue del 7,1%, mientras que la variación de la canasta básica total fue del 7,6%. 52.990 pesos necesitó un hogar de 4 personas para no caer en la indigencia y 119.757 para superar el umbral de la pobreza. Con este dato, nos dirigimos a un supermercado para llenar un carro de compras con los alimentos que una familia de nuestros barrios necesitaría para satisfacer sus necesidades alimenticias. Estos fueron algunos de los testimonios de los vecinos que obtuvimos ante la incógnita. ¿Se puede llegar a fin de mes con esto? Mira, la verdad que viendo el carrito que hay 6 huevos, un paquete de fideos, 3 servilletas, nosotros somos 2 adultos y 3 niños, una bebé. Nada, vine a comprar pañales y los pañales están en 2.500, que acá en el carrito no veo pañales. La verdad que son 4 paquetes mínimo de pañales por mes. No, imposible, esto que una semana vivimos con esto. Bueno, según el INDEC, 192.000 pesos necesitaría una familia de 4 para suplir las necesidades básicas. ¿En su familia las personas laboralmente activas alcanzan esta suma? No. Creo que llegamos a la mitad de ese monto. Y si es que llegamos a la mitad, menos también. La verdad que es una burla esto. Y mi marido por semana está cobrando 12.000 pesos, que está en negro trabajando. Así que con 40 y 40, tendría 80.000 pesos. Hoy creo que ya paso a ser indigente. Sumado a que tenés 80.000 pesos entre los dos, pagar luz, gas, todos los impuestos, no da. Cada vez está peor. Es muy triste lo que estamos viviendo. Sumado a la incertidumbre del posible aumento del boleto anunciado por el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, en conjunto con el incremento del 3,88% de la harina en Mendoza, los vecinos del barrio nos preguntamos, ¿podré llegar a fin de mes? Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3, la radio de tu barrio.